En Radio JGM y Radio Profeta FM en el Valle del Huasco, en la región de Atacama, tenemos el agrado de presentar Semillas de Agua. Este programa está producido por la Coordinadora contra Pascualama de Santiago en Radio JGM. Realizan Cristóbal Montesinos, Constanza San Juan, Miguel Ángel Berti y Javier Carmi. Bienvenido a otra edición de Semillas de Agua. Ya estaba en la presentación, a la que le falta, por supuesto, mencionar la radio Placeres, la radio del mar y también el podcaster.cl que nos aloja y que nos da la posibilidad de llegar a muchas partes. Bienvenido, Chapa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estamos? Súper bien, pues qué bueno que llegaste de Colombia. Bueno, de ahí comentaremos aquello. Muy bien, porque tenemos en este momento a la periodista Carola Fuentes, la periodista que realizó la investigación en CNN Chile junto con CIPER y la Universidad Diego Portales sobre las minas de oro y desechos de muerte, se llamaba, y sacó una edición también escrita que está disponible para todos en ciperchile.cl. Bienvenido, Carola, al Semillas de Agua. Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, impactados con las informaciones que nos hicieron llegar ustedes a través de los diversos medios. Y bueno, queríamos conversar un poco con ustedes sobre la información que tanto les costó recabar y la opinión que podemos sacar de todo esto como aprendizaje, ¿no es cierto?, para las comunidades que están con proyectos mineros en las cercanías de sus territorios, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros partimos un poco de la premisa que la industria minera sea cultural importante para nuestro país y que genera un montón de recursos, que genera trabajo, que ha generado progreso también en una sociedad donde están grandes proyectos instalados. Pero en los últimos 300 años, los chilenos en general no hemos estado suficientemente informados de los costos que tiene esta actividad industrial. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a investigar el tema de los relaves, nos llamó la atención lo poco que la gente común y corriente conocía de los relaves. Parece que mucha gente pensaba que, por ejemplo, para extraer oro, se pagaba la pepita de oro lista en la mina, y no estaban informados de que, como decíamos en el reportaje, para 4 gramos de oro se necesitan 10 toneladas minerales y la cantidad de desechos que eso genera y que se va acumulando. Y en los últimos 3 siglos se fueron acumulando relaves, que son montoncitos de desechos que parecen inofensivos, pero que en verdad están compuestos también por metales pesados, por químicos que son tóxicos, y que se han ido dejando desperdigados en el país. Hace 10 o 20 años la legislación comenzó a hacerse más exigente, y las mineras, en la medida en que ha ido pasando el tiempo y han tenido que ir cumpliendo estándares internacionales, cada vez han o dicen que han tratado de tener o implementar mayor tecnología y operar estos relaves con mayor seguridad. Pero los que quedaron abandonados, que es el tema del reportaje, quedaron abandonados y ni siquiera hay un catastro, o no había un catastro oficial, público, donde pudiéramos saber dónde estaban esos desechos tóxicos. Ajá, en la investigación que ustedes hicieron se da cuenta de un mapa que se obtuvo a través de una agencia de cooperación de Japón, y donde identifica 213 faenas abandonadas, y la información estaba bien guardada y en la biblioteca, y nunca se hizo un esfuerzo por transmitir esa información a los vecinos de esos tranques y de esas faenas abandonadas. No sé si nos puedes indicar las faenas más importantes, quizás, que están abandonadas, los lugares, las zonas. Y bueno, ¿cuáles son los peligros más importantes que se dice en ese catastro? Bueno, el catastro en sí se puede identificar pasivos mineros. Pasivos implica los relaves, que son estos como tranques llenos de tóxicos, digamos, pero también los constituyen los desechos inertes, que son la roca en el fondo, que sale a veces, que no es tóxica, pero que a veces se puede acumular en un cerrito y que con un transporte en este país ciertamente se pueden ir abajo. Y también contempla a los piques abandonados, las faenas abandonadas, que es algo de lo que somos bien inconscientes también en Chile, de que hay muchas faenas mineras que agotaron la veta, fueron las empresas, y ahí quedaron los túneles, los sitios abajo que no están cerrados, no están señalizados, y todos esos peligros están en ese catastro inicial que se hizo a principios del 2000. Ahora, ese catastro recién se publicó en 2007, y cuando se publicó en un libro muy bonito que nosotros mostramos en el reportaje y al cual pedimos acceso al CEPLAGEOMIN y no se nos negó, ni siquiera se nos contestó. Ellos tenían 20 días para entregarlo, pasaron los 20 días y no pasó nada, pedimos que apelara al Consejo de la Transparencia, pasaron los plazos y no pasó nada. Y finalmente ya cuando supieron que estaban haciendo el reportaje, todos nos mandaron una copia a la casa. Ahora, tú comprenderás que una copia a ti no te sirve nada, la tenga yo, ¿cierto? Entonces nosotros seguimos exigiendo el derecho al acceso a la información que teníamos como chilenos, y por suerte finalmente hace como 2 semanas, el CERNAGEOMIN puso online, y hoy día cualquier chileno puede entrar a www.cernagemin.cl, buscar en el link a la izquierda donde dice Paseo Dinero, buscar el catastro, y va a encontrar tanto el catastro de 2007, donde como tú dices hay 213 faenas, un catastro preliminar, como el catastro actualizado, que es donde desde el 2007 hasta ahora se han ido incorporando otros pasivos abandonados. Y es bien curioso porque, por ejemplo, en el último de los catastros, en el actualizado, estaba presente un relave abandonado que estaba en la mina Las Palmas, en Pencahue. Y ese relave abandonado, las autoridades, podemos ver ahora en este catastro, estaban conscientes de que tenía el riesgo de caerse, de que tenía problemas en salud, de que tenía problemas de seguridad, y no hicieron nada. Y ese relave fue el que se cayó lamentablemente para el terremoto y que sepultó una familia, una mamá, un papá y 2 niñitas. Ajá. A los auditores del Semillas de Agua, estamos hablando con la periodista Carola Fuentes de CNN Chile, quien hizo el reportaje de pasivos mineros, minas de oro, pasivos mineros, ¿cierto? Claro. Bueno, Cristóbal, ¿tiene otra pregunta aquí? Claro, en el reportaje que tuvimos la oportunidad de ver, y que por lo demás te felicitamos, porque muy pocas veces un medio masivo de comunicación ha abordado estos temas y ha puesto en cuestionamiento a la minería en Chile, que es una actividad que no se puede tocar en general en los medios masivos. Tu reportaje hablaba también de Andacollo, que es un lugar donde las personas viven en medio de los relaves mineros y que por años las personas de esa ciudad han padecido los efectos de estar ahí a escasos metros de relave, donde hay incluso el uso de cianuro en la lixiviación de mineral. ¿Cómo fue el pálpito que te dejó tu visita a Andacollo? ¿Cuál es la situación que pudiste percibir en el lugar? Bueno, en Andacollo, claro, hay más de 10 depósitos en el mismo pueblo, hay como 40 en la zona en total. Esa información sí nos entregó sin la zona en cuando se la pedimos. Son depósitos que llevan ahí más de 50 años por medio, o sea, mucho, mucho tiempo. Nosotros decíamos en el reportaje, la mayoría de los habitantes de Andacollo nació con los relaves ya idos, o sea, ellos han vivido toda su vida conviviendo con los relaves. Y yo me acuerdo cuando también empezamos a investigar, yo me topé con mucha gente, o yo decía, voy a viajar a Andacollo y me decían, ¡ay, hay unos cerros bien bonitos, porque son los caminos bonitos, son como pintrescos, uno no sabe lo que contienen! Pero, por suerte, yo creo, cuando estuve en Andacollo, que la gente de Andacollo ha ido tomando conciencia del riesgo que tienen esas tortas, como les dicen ellos. Ya saben que no son inofensivas, saben que contienen mercurio, que es el metal pesado que mayormente contienen, y por eso de hecho la municipalidad de Andacollo, el alcalde de Andacollo, está tratando de concretar un plan para poder reprocesar esos relaves, y de hecho este plan viene de la ayuda de dos mineras. Son dos mineras, una de ellas la que se ofreció para reprocesar el relave, y con el oro que sacarían, porque esos son relaves viejos, por lo tanto deben tener un alto contenido de oro, se pagaría lo que costaría el traslado, digamos, de todo ese relave a la faena de esta minera, que se llama minera Dayton. Ahora, claro, el problema es que esa minera puede tener buenas intenciones, esa minera no genera relaves, pero puede tener buenas intenciones de generarse relaves, pero como encima no hay legislación, y así como vamos, no se ve para cuándo tampoco, porque el proyecto de ley que abordaba el tratamiento de los pasivos mineros y de los relaves abandonados no salió del Ministerio de Minería, y uno de los abogados que lo redactó dice que está guardado en un cajón. Entonces, como no hay ley, están todos de manos atadas y no saben mucho cómo actuar, y lamentablemente eso es que no vamos a poder avanzar. Bueno, y justamente en el reportaje aparece el ministro Lawrence Gordon tratando de rebajarle la exigencia en el proyecto para hacerle norma a los cierres de las faenas mineras. Son dos proyectos de ley. ¿Ya? Yo creo que no hay que confundir. Un proyecto es el que enfrenta, remedia o procura tratar los pasivos abandonados, o sea, los relaves abandonados, los que quedaron hasta ahora botados. Este proyecto está en el Ministerio de Minería y ni siquiera ha llegado al Congreso, o sea, no ha empezado ni siquiera la discusión. El otro proyecto es el que remedia el cierre de las cadenas mineras de aquí en adelante. Ese proyecto entró en enero al Congreso, un proyecto que estaba bastante bien elaborado, y después el gobierno actual le incluyó modificaciones. Y lo que nosotros mostramos en el reportaje fueron las modificaciones que el ministro de Minería, en la última sesión que alcanzaron a tener antes del accidente de la mina San José, le había pedido a los senadores. Si uno las pudiera resumir, son varias, pero si no las resume, podría decir que flexibilizan de alguna manera las exigencias que antes se le hacían a las mineras para cerrar una faena. Claro. Bueno, y también, Carola, en el reportaje aparece que luego del terremoto, un relave se derrumbó y mató a 4 personas en Pencahue. Hoy día en Caimanes hay una huelga de hambre protestando también por un tranque de relave que está muy frágil, está a punto de ¿cómo se llama? Están llenando el tranque de relave, uno más grande de Latinoamérica. 1.700 millones de toneladas que prácticamente condena a los habitantes de Caimanes, que no van a poder, dicen que van a tener que ser relocalizados o que no van a poder seguir viviendo en el pueblo. ¿Cómo ves tú esa situación de los comuneros de Caimanes que se ven enfrentados a uno de los grupos económicos más grandes del país que tiene mucho poder y que es financista también de las campañas presidenciales de la Concertación y la derecha? ¿Cómo ves esa situación? Bueno, yo suelo hablar cuando he investigado los temas. Yo este tema del tranque relave, pero antes que ustedes hablan, no lo he investigado, así que no puedo emitir una opinión informada con este caso. Ya, pero, por ejemplo, ese del 27 de febrero estaba hace mucho tiempo y la gente, los vecinos no tenían información respecto a que existía siquiera un tranque de relave. Lo que pasa es que el tranque de Pencahue es un tranque abandonado. Y insisto, el reportaje y la investigación fue de los tranques de relave abandonados. Claro. Eso no quiere decir que los tranques activos estén todos seguros, pero eso yo no lo he investigado y yo solo espero que haya más periodistas, más diputados, más autoridades interesadas en investigar y en velar para que de aquí en adelante los tranques sean seguros para la población. En el caso de Pencahue, ese tranque había sido abandonado el año 2098, había sido abandonado y había tenido ya un problema, un derrumbe el año 2000, que el Senagemín sabía que había tenido un pequeño colapso y no lo había informado tampoco a la municipalidad ni a las autoridades pertinentes. En ese colapso del 2000 se había contaminado con cianuro los pozos de agua, los esteros de la zona. Las autoridades de salud que habían hecho exámenes habían dicho que era altamente peligroso para los vecinos. Y después el campo vecino a este tranque relave fue vendido a una persona que se llama Henry Yurgues, que nunca supo si vivía al lado de un tranque relave abandonado riesgoso. Él sabía que había un tranque, pero nadie le informó que tenía riesgo ni que tenía antecedentes de riesgo. Y efectivamente cuando se cayó para el terremoto, esta persona comenzó a investigar y ahí llegó a toda esta información que yo estoy comentando de que era un tranque con antecedentes. Claro. Y este mismo reportaje hizo reaccionaron los parlamentarios, incluso haciendo una comisión investigadora. ¿Tiene información de cómo ha ido eso evolucionando? Bueno, no ha evolucionado mucho. Se aprobó la comisión investigadora y tengo entendido que esta semana deberían reunirse. Más que aprobarse una comisión, una creación de una comisión, lo que entiendo es que se mandató a la Comisión de Minería y Medio Ambiente para que investigue lo que está pasando con los tranques de relave y sobre todo con las denuncias que se han hecho en el reportaje. Claro. Tengo entendido que se van a reunir esta semana y tengo entendido también que hay algunos diputados ya que han estado en contacto con comunidades que se sienten amenazadas por relaves abandonados y que van a ir a exponer su caso en la comisión. Carola, una última consulta. También se trata en el reportaje el tema de lo que nosotros aquí le hemos llamado la puerta giratoria, donde los mismos ejecutivos de empresas importantes luego pasan a ser parte del gobierno de turno. ¿Nos podrías mencionar alguno de los personajes que tú mencionas en el reportaje y cómo han traspasado esa línea entre lo privado y lo público? Lo que pasa es que en el reportaje aparecen mencionados algunos dueños de mineras, por ejemplo, Alejandro Remy, que antes de ser operar las operaciones de Concepción Regimeta, aquí cerca de Santiago en Rungue, había sido vicepresidente ejecutivo de Codelco. También dueño de esta fundición, uno de los dueños de la fundición fue Alfonso Blanco, que posteriormente fue ministro de Minería. Incluso fue ministro de Minería en la época, ya no estaba operando la fundición, pero fue ministro de Minería en la época en que los alemanes hicieron la investigación de los efectos de arsénico, en este caso cerca de Santiago. Él mismo, en la GEMIR, trabajaba en esos años Luis Ugarret, que trabaja en Codelco, y Patricio Cartagena, que trabaja también en otra compañía minera en Collahuasi. Entonces hay varias autoridades que efectivamente van y vienen. Ahora, lo complejo de esto, ya que me lo comentaba Henry Turias, que es la víctima del radar que se cayó en Rancagua. Cuando se cayó su radar, él fue a buscar a un ingeniero en minas o algún organismo técnico que lo ayudara a investigar en forma independiente, como una especie de tercera opinión, lo que había pasado con el radar que había caído en todo su campo y que había causado la muerte de esta familia. Y él decía que los ingenieros en minas todos trabajan para las compañías mineras, entonces era muy difícil conseguir a uno, contratar a uno que sea independiente de las mismas empresas que tienen en eso. Entonces, claro, falta un organismo independiente en ese sentido. Ajá, capaz que de ahí venga la debilidad del Estado en hacer una buena fiscalización y entrega de información. Puede ser, claro. Ajá. Carola, ¿qué te deja a ti esta sensación? ¿Qué sensación te deja el reportaje que hiciste? ¿Las visitas a Andacollo, la visita a Pencahue, la visita a los relaves mineros? Creo que es un tema que ha sido súper desconocido e ignorado por todos los chilenos. Yo creo que es un tema que nos tiene que importar. Ya, pues. Nosotros aquí te agradecemos el tiempo que nos has dedicado a Semillas de Agua. No sé si quieres comentar alguna cosa más. No, muchas gracias por la entrevista. Ya, pues estábamos. Entonces nos despedimos, Carola. Muchas gracias por el tiempo, por la información, por el reportaje y felicitaciones. Gracias a ti. Ya, nos dejamos entonces con Semillas de Agua. Estábamos hablando con la periodista Carola Fuentes de CNN Chile, quien hizo un reportaje tremendo de la minería y los relaves y los pasivos ambientales que dejan, y que ahora uno lo puede encontrar en internet, en ciperchile.cl también está disponible. Y nada, pues yo creo que vamos a ir a escuchar alguna cosa, ¿no, Chávez? Claro, alguna cancioncilla con que nos deleitará nuestro amigo Francisco Canivo. Ah, vamos a subir un poco el ánimo, porque esta información igual es pesada, ¿eh? Densa. Sí. Bueno, preséntanos el tema, vos, Chapa, tú lo trajiste. Ah, bueno, esto después les contaré de qué se trata, mejor escúchenlo. Ah, bueno, ya. Vamos y volvemos en Semillas de Agua. Con el oro y el petróleo y otros valiosos recursos naturales, sin respetar va sacando el territorio, dejando luego la secuela de sus males. Ahora el imperio ya le ha clavado el ojo al agua nuestra como si fuera baldía, quiere tenerla y explotarla a su antojo para venderla como vulgar mercancía. Ahora el imperio ya le ha clavado el ojo al agua nuestra como si fuera baldía, quiere tenerla y explotarla a su antojo para venderla como vulgar mercancía. Es el agua, porque es un derecho humano, y quiere privatizarla el negociante villano. Un bien público es el agua, porque es un derecho humano, y quiere privatizarla el negociante villano. We'll be right back. declarada de la sed, representante legal de la natura, no puede nunca quedar a la merced de aquel imperio que es su labor de figura, el mismo que las semillas altera, haciendo al agro una sucia fugada, con su bondad y fluyendo a su manera, el agua escapa de sed transgenizada, el mismo que las semillas altera, haciendo al agro una sucia fugada, con su bondad y fluyendo a su manera, el agua escapa de sed transgenizada. Un bien público es el agua, porque es un derecho humano, y quiere privatizarla el negociante villano. Un bien público es el agua, porque es un derecho humano, y quiere privatizarla el negociante villano. El agua nunca distingue a pobre del rico, como pretenden que los discrimine ahora. Muy bien comprenden que hacerlo es un delito contra la fauna, humanos y la flora. A defender el agua listos estamos, para que ella continúe su labor, sirviendo a todos los seres humanos, porque para eso lo inventó el creador. A defender el agua listos estamos, para que ella continúe su labor, sirviendo a todos los seres humanos, porque para eso lo inventó el creador. Es el agua, porque es un derecho humano, y quiere privatizarla el negociante villano. Un bien público es el agua, porque es un derecho humano, y quiere privatizarla el negociante villano. Volvemos al Semillas de Agua, transmitiéndose para la radio Profeta FM, para la radio Juan Gómez Milla, para la radio Placeres y la radio del Mar. Claro. Y también en el podcaster.cl usted lo puede descargar y escuchar en su pen drive, en su whatever. Ah. Bueno, chavas, es que está muy bueno el tema, aquí estamos puro vacilando, po. Estamos escuchando parte del disco Por el Agua que realizaron en Colombia distintas agrupaciones artísticas, distintas bandas de música que estaban apoyando una campaña para hacer un referendo por el agua, donde distintas organizaciones sociales indígenas, afrocolombianas, sindicalistas, usuarios de servicios públicos y de alcantarillado y un montón de personas más se organizaron para exigir un referendo nacional para asegurar que el agua estuviera considerada como un derecho humano en la Constitución colombiana y que el acceso fuera un derecho fundamental, garantizar también un mínimo vital gratuito para todos los hogares colombianos y parar de esta forma con la privatización. Ajá. Y se generó este disco que está tremendo, colaboran artistas como Totó la Momposina, Los Aterciopelados, y un montón de bandas más que a lo mejor nosotros no conocemos porque la música colombiana llega a poco. Claro. Oye, entonces, ¿te fue bien allá, pues? Cuéntale a los auditores que te fuiste a mostrar tu documental. Claro, me invitaron. Terminaste en otro lado. Me invitaron a la muestra de cine independiente de Medellín a mostrar Agua Sí Oro No, documental que hicimos junto a Santiago Scrinzi, que a lo mejor puede escuchar este programa porque va a estar en Valparaíso y seguramente por la radio Placeres lo podrá escuchar. Va a decir, ¿por qué no fui yo? Claro. Y bueno, aproveché de hablar de los problemas del agua y la minería que hay en Chile, porque está llegando la minería transnacional a Colombia también. Y ellos tienen bastante impactos con las petroleras y con el monocultivo de palmas para la producción de biodiesel. Y también hay un montón de problemas territoriales por la violencia, que eso es como una cosa más antigua. Sí, pues la FARC, la contrarrevolución, la revolución. Claro, los paramilitares. Y bueno, Colombia tiene una historia bien trágica en los últimos 50 años. Hay 4 millones de desplazados por la violencia del ejército, de los paramilitares, de las FARC. La mayoría de ellos son campesinos que tuvieron que emigrar forzadamente a la ciudad, porque les quitaron sus tierras, los expulsaron por la vía armada para ocupar sus territorios, para cultivar drogas, para sacar petróleo o para ocuparlos como corredores de paso de la guerrilla o de los paramilitares. Y 4 millones de desplazados es el segundo número de refugiados dentro de un país más grande que hay en el mundo, después de Sudán. De un país de 40 millones de personas, 10% de la población fue despojada de su territorio. Y en las ciudades también hay problemas de violencia, porque también el conflicto armado del campo se llevó a la ciudad también, y los barrios se fueron disputando también barrio a barrio el control de las comunas, principalmente las pobres. Comunas le llaman allá como a las poblaciones. Uh-huh. Bueno, y ahí estuve conversando un montón con la gente colombiana y me interesó mucho el referendo que estaban llevando a cabo para tratando de impulsar un referendo por el agua. ¿Pero allá el agua todavía es pública o es como acá? ¿Cómo es la cosa? La están privatizando poco a poco, ya hay empresas privadas que entregan el servicio, pero allá hay una constitución un poco más avanzada. En Chile hubo una asamblea, o sea, en Colombia hubo una asamblea constituyente en el año 91. Colombia tiene una constitución mucho más avanzada que Chile respecto al derecho de los pueblos indígenas y se garantizan un montón de... O sea, fue hecha en una reforma. Se hizo una asamblea constituyente. Una asamblea constituyente, claro. Pero el problema es que la constitución no la cumple. Pero igual las organizaciones estaban impulsando esta reforma para que el agua llegue a la constitución como derecho fundamental. Y tenían que juntar el 5% del padrón electoral y juntaron 2 millones de firmas. A través de esta campaña donde involucraron artistas, hicieron por los ríos navegables de Colombia, que son básicamente 3, fueron distintos líderes ambientalistas ahí a informar a las comunidades que vivían en la orilla de los ríos, en barco, y también en las ciudades se hicieron bastantes cosas, y juntaron las 2 millones de firmas y aún están a la espera de que el Congreso ratifique esto, que está garantizado en la Constitución, y convoque a un referendo, que es básicamente una consulta popular y ciudadana, donde se somete al determino de los electores si van a querer que el agua sea considerada un derecho humano, y ellos tendrían que votar si sí o no a una propuesta que ya está hecha. Me pareció que una cuestión que se podría imitar en un montón de lugares en el mundo. Dice que, por ejemplo, que el Estado debe garantizar la protección del agua en todas sus manifestaciones por ser esencial para la vida de todas las especies y para las generaciones presentes y futuras. El agua se debe considerar como un bien común y público. Ese sería como uno de los principios fundamentales que tendría que estar escrito en la Constitución del país. ¿Cachai? Y bueno, hay un montón de cosas más, que el acceso al agua potable como un derecho humano fundamental y la obligación de suministrar agua potable suficiente a todas las personas sin discriminación alguna de género ni social. Entonces habría como un mínimo de agua que tendría que ser distribuida gratuitamente para todo el mundo. Y bueno, Colombia extrañamente, siendo un país que tiene tanta agua, tiene problemas de suministro de agua potable. Hay mucha gente que no tiene agua potable, y siento que es uno de los países donde hay más producción de agua por kilómetro cuadrado. Esto es lo que mostraba en las cosas que me pasaron en los documentos. Colombia tiene como 3 o 4 veces más agua que el resto de los países del promedio de Sudamérica, porque llueve mucho, hay un montón de masa vegetal y ríos por todas partes. Los páramos, que le llaman. Claro, pero no hay agua para todos. Igual que en Chile, pero no tanto en realidad. Está un poco menos privatizada y ellos estaban dando un paso adelante para hacer que el agua fuera definitivamente pública, claro, y considerada un bien común. ¿Y esta reforma, este plebiscito, cuándo lo quieren hacer? Lo están presionando desde el año 2008 y, bueno, se esperaba que el Congreso y el presidente Uribe en ese momento ratificara esta firma y llamara a una consulta ciudadana, pero no ocurrió esto. Ahora está la administración de Santos, siguen presionando a las organizaciones sociales, pero han hecho oídos sordos hasta el momento las máximas autoridades del país, porque Colombia en estos momentos apuesta como un plan de desarrollo para combatir, por ejemplo, esto es lo que dice el Estado, para en vez de tener el narcotráfico como uno de los principales ingresos de divisas para el país, o el petróleo, están apostando a la inversión privada transnacional, principalmente la minería y la energía. Entonces, la energía sería hidroeléctrica y la minería sería parecida a la que ocurre en Chile, de oro sobre todo. Hay coltán también en Colombia, que es este mineral con que se fabrican los celulares y que también ha involucrado Barrick Gold en África. En Tanzania había una reserva de coltán. Uh-huh. Y bueno, cobre y una serie de minerales más que estarían... sobre todo en territorio indígena, encima en lugares de difícil acceso, que están a la espera de las transnacionales están en la búsqueda de ellos. Pero si se aprueba el agua como un derecho constitucional y se garantiza la protección del agua en la Constitución, sería un obstáculo para este proyecto en el fondo del gobierno y la clase política colombiana. Entonces hay como un conflicto de intereses. Y hasta el momento el Congreso no ha ratificado el referéndum de dar paso a esta consulta pública. Y sí, en cambio, han llegado las mineras a invertir al país ya. Y hay como varios proyectos en carpeta. Se ha hecho una reforma a la ley de minería donde se han concesionado un montón de lugares, como el oriente de Antioquia, que es la región donde yo fui, Medellín, donde ya hay varios yacimientos que están casi empezando su fase de estudio de impacto ambiental. Uh-huh. Y está atrayendo eso mismo muchos conflictos y peleas con las comunidades, me imagino. Claro, pues hay un montón de pueblos originarios y grupos de campesinos que se oponen, pero también las mineras están apelando también a la estrategia que se ha llevado a cabo más últimamente en Colombia, que es recurrir a los grupos armados para proteger una inversión y expulsar a las comunidades. Y hay varias acusaciones contra empresas transnacionales en Colombia, principalmente las petroleras, que son las empresas que están llevando a cabo una explotación más antigua. En la Amazonía colombiana hay antecedentes de masacres que han ocurrido en los pueblos originarios con paramilitares que han sido contratados por empresas transnacionales, como la Shell, British Petroleum y la Texaco y todas estas compañías de Norteamérica que nosotros acá no, por suerte no han llegado para acá. Wow. Y bueno, la misma British Petroleum es la que tenía el derrame. Claro, en el Golfo de México. En el Golfo de México. Muy dañado quedó eso. Oye, y ¿con quiénes compartiste y con quiénes estuviste? Estuve con distintos grupos ambientales. Bueno, fui también a Huambía, que es un territorio ancestral del pueblo originario que se llama Misak, pero que es conocido también como los huambianos. Uh-huh. Y los Misak tienen un resguardo indígena que sería lo que en Chile conocemos como una reserva. Yeah. Y están ahí, les dejaron re pocas tierras, son 25.000 habitantes que están en 15.000 hectáreas, más o menos apretados para un sector rural de poca fertilidad. Y ellos tienen una ley propia, hablan su lengua y dentro de los reconocimientos que hace esta constitución colombiana que se logra en el año 91 es que los pueblos originarios son reconocidos como pueblos, no como en Chile. Uh-huh. Y tienen derecho a la autodeterminación y también al control territorial de sus recursos, de su autoridad, y eso más o menos respetado en el caso de los Misak. Fue bastante interesante la experiencia allá. Ellos están luchando por la paz, es una cosa que es difícil en Colombia. Los Misak se han logrado mantener relativamente al margen del conflicto armado. Han erradicado, por ejemplo, el cultivo de la amapola, que lo estuvo bien afectado hasta hace pocos años, que incluso puso en peligro su soberanía alimentaria porque empezaron a dejar de cultivar sus propios alimentos, porque con la amapola, que es un cultivo del cual se producen opiáceos, como el opio, y que después deriva en drogas legales o ilegales como la morfina o la heroína. Uh-huh. Y que tiene un alto valor. Decían que los Misak habían empezado a tener más plata con la gente que está dedicada a este cultivo ilegal. Entonces había dejado de cultivar sus tierras, había empezado a depender de lo que compraban los kioscos, se empezaba a llenar de cosas de afuera. Y ahí el gobierno local, que son puras autoridades elegidas democráticamente, el Cabildo Misak, decidió eliminar el cultivo de amapola y prohibirlo y luchar contra él y tratar de impulsar que los habitantes del lugar se dedicaran al cultivo de alimentos. Y ahora están con cultivos locales, venta de artesanía, se también crían truchas de río, y con eso han logrado por lo menos frenar esto y también mantenerse lejos del conflicto armado, manteniendo una posición de no intervención. Ellos, por ejemplo, pueden dejar pasar a la guerrilla o tener incluso que dejar pasar al ejército, pero no andan delatando quienes han pasado por sus tierras y con la única condición de que no pueden permanecer ahí los grupos armados. O sea, pueden ocupar como tránsito su territorio, claro, pero no quedarse ahí. Están a escasos 25 kilómetros de una de las zonas más duras del conflicto, que donde, en la época en que yo estuve, habían atacado a un cuartel de policía y habían habido muertos y todo. Mira, sí, está mal la cosa. Sí, pues dura la historia en Colombia. Sí, pero están luchando también igual que acá, po. Claro, y por el agua y por los derechos. Están haciendo un montón de cosas ya, han apoyado bastante artistas y se ha hecho toda una campaña para lograr juntar 2 millones de firmas. Sí, po. Es que fue una campaña bien importante y los pueblos indígenas también cumplieron un rol bien importante en este movimiento para que el agua fuera un derecho constitucional. Así que hay mucho que aprender de esta experiencia y ojalá algún día podamos entrevistar a alguien de Colombia para que nos cuente la cosa con más detalle. Y bueno, de ahí mismo salió un video también contra la minería. Claro, que era que parecido al de Argentina. Claro, y que pretende lo mismo al final, pues. Claro. Parte de la misma campaña. Y bueno, ahí nos pasaron un montón de material que vamos a tratar de poner en circulación, documentales, un libro digital que habla de este referéndum que se impulsa. Y bueno, vamos a estar dándolo a conocer en la medida de lo posible con los contactos acá de Semillas de Agua, claro, y las organizaciones amigas de la resistencia en el Valle del Huasco. Y del mundo. Claro. Oye, escuchemos otra canción. Ya, ¿qué nos traes para compartir otra este material? Sería la tercera, vamos a escuchar una de Aterciopelado. De pusieron para el disco. Aterciopelado, bueno, estamos aquí en el Semillas de Agua, vamos a escuchar Aterciopelado. Aterciopelados. Difícil. Ya, pues, y volvemos para el cierre de este Semillas. Todo lo que encuentre, todo lo que se le pare enfrente. la contaminan, la deforestan, la esterilizan, la recalientan, la industrializan. Que no se lleve el río embravecido en su corriente. Todo lo que se le pare enfrente. Todo lo que encuentre, todo lo que se le pare enfrente. Aterciopelados, aquí en el Semillas de Agua, transmitiéndole a toda nuestra gente, a nuestros auditores y auditoras que nos escuchan a través de las distintas emisoras que vamos a mencionar para que no se enojen. Sí, otra vez. Radio Profeta, a todo el Valle del Huasco, que ha sido nuestra fiel compañía hace mucho tiempo, la Radio de los Placeres, Radio del Mar, y también aquí pues, a todos nuestros auditores que están aquí estudiando. Fin de año y los profesores también. Este templo del estudio de saber. La radio JGM y el podcaster.cl, que ahí ustedes nos pueden descargar y escuchar a toda hora. Bueno, tenemos una situación crítica en nuestro país. Sí, pues ¿cuántos días en huelga de hambre llevan? Más de 60 días en huelga de hambre la gente en Caimanes. 11 personas, nos contaban ayer que dos mujeres habían bajado de la huelga de hambre por razones de salud. Así que quedarían 9 vecinos de Caimanes en huelga de hambre. En riesgo vital, obviamente, a esta altura, y que están peleando para que, como le tratábamos de extraer a la periodista Carola Fuentes que no fue una mucha, muy buena fuente, que se pronunciara respecto a este tema, porque no puede dejar indiferente a nadie. 1000 personas en un pueblo están siendo sepultados por los relaves mineros. Están a 13 kilómetros de uno de los tranques relaves más grandes del mundo. Uh-huh. Es el tercer tranque relaves más grande del mundo. Y estaría dejando 1.700 millones de toneladas de depósitos de relaves para toda la vida en el estero Pupío, un esterito muy chico que parece que ya se secó con estas obras que hizo la minera Los Pelambres arriba del pueblo de Caimanes. Claro, tuvimos un entrevistado, una parte de, que era parte de la huelga de hambre y que hace de vocero acá hace unos 2 o 3 programas atrás, y que nos contaba también de la crítica situación que estaban viviendo, y que el ministro Mañalich, el ministro de Salud, había dicho que, bueno, la preocupación del gobierno empieza entre el 50 y el día 60. Y bueno, hemos visto que la preocupación del gobierno ha estado ausente en un caso de... Bueno, están en la quemada, en los últimos momentos donde tienen que tomar decisiones para salvar las vidas de la gente. Sí, pues tenemos un testimonio que logramos extraer así de nuestros contactos a través de internet, buscando y buscando. Apareció este testimonio de un poblador de Caimanes que está muy fuerte. Sí. Y mejor que lo escuchen. Sí, pues ahí seguimos comentando esta situación de Caimanes. Pero aquí nos están tocando directamente la vida de nuestros hermanos que están huelguistas ahí. Imagínate tú que muera un huelguista. ¿Cachai? O que pase un caso grave en nuestro pueblo en Caimanes. ¿Tú crees que nosotros no le vamos a cobrar esa vida a este guan de Jean-Paul Luxi? Se la vamos a cobrar, perro. Y se la vamos a cobrar con sangre, ¿cachai? Se la vamos a cobrar con sangre. Somos guanes decididos a dar la pelea. Y vamos a pelear, así el gobierno nos tenga que reprimir de la forma que quiera, nos tenga que meter de por vida a la cárcel, vamos a pelear, viejo, vamos a pelear. Nos estamos organizándonos de a poco. Estas son lo que tú estás viendo aquí ahora es el principio. Había que partir por algo. Primera vez que lo estamos haciendo, tú contáis que primera vez que lo hicimos y tenemos más de 300 personas. Muchas comunidades nos están apoyando. Pero vamos a lograr unir a la región aquí, perro. Este es un tema que los pelambres lo van a lamentar un día. Y lo van a lamentar, ¿sabéis por qué? Porque van a tener que cerrar su mina. Este yacimiento que ellos tenían para 100 años, lo van a tener que cerrar, viejo. Lo van a tener que cerrar. Lamentablemente, yo te digo, lo van a tener que cerrar. Yo sé lo que aquí se está viviendo. ¿Cuándo entró en funcionamiento el tranque? El tranque hace como un año y medio. Supuestamente ese tranque está diseñado para 40 años, pero nosotros no le damos para más de 5 años más. A todos rentar 10 años, viejo. ¿Ustedes tienen analizado, calculado, si ese tranque colapsa, cuánto material caería sobre ustedes? Son como 1.700 millones de toneladas de relaves. Aparte de los millones de litros cúbicos de aguas que hay. Pero eso es lo que hay en el Mauro. ¿Producto de las mismas napas? Producto de las mismas napas que están aflorando dentro del tranque porque les cortaron el cauce natural de ellas, ¿cachai? Todos los organismos que dieron autorización para que ese tranque funcionara quedaron nulos el año 96 cuando la Corte de Apelaciones los declaró nulos porque él declaró que el tranque era un peligro para Caimanes, para la salud de la gente de Caimanes, ¿cachai? Entonces se hace insostenible, ¿cachai? Que habiendo todos sus antecedentes, estos gallos no paren el tranque, viejo. Y que tengamos que nosotros ahora exponer nuestra vida, ¿cachai? Nuestro sacrificio. Imagínate, va a ser las 2 de la mañana, ¿cachai? Aquí está toda la gente, tú veis niños chicos, mujeres con guaguas en brazos protestando, ¿para qué? ¿Tú crees que ellos vienen aquí porque quieren lesear? Tienen su propia convicción, pues viejo. Saben el daño que van a recibir, ¿cachai? Saben que sus hijos van a tener que morir de cáncer. Van a tener que morir de enfermedades renales, de enfermedades respiratorias. Ese es el futuro que nos espera en nuestra comunidad, viejo. Ningún otro. Y es por eso que vamos a dar la lucha. Y si no podemos sacar el tranque de ahí, lucharemos por irnos nosotros. Pero nos vamos a ir bajo las condiciones que nosotros pongamos, viejo. No las condiciones que nos pongan ellos. Ya está bueno, pues viejo. Ya está bueno. Contaminaron el río Choapa, contaminaron el río Camisa, contaminaron el Valle Pupío. ¿Qué más quieren, viejo? Están todas esas aguas contaminadas. Quizás los únicos que sobran aquí son ustedes. Nosotros somos estorbos, lo han dicho las autoridades, los ha dicho Pelambre. Nosotros somos basura, somos un estorbo para ellos, viejo. Si nosotros no existiéramos, ellos estuvieran dándose la vida del oso, ganando plata como chancho y no los molestaría a nadie, pero nosotros somos la pulga en la oreja, los estorbos, exactamente, la basura, los perros, la mierda para ellos, ¿cachai? Eso somos nosotros los humanos para ellos, viejo. Porque ellos son máquinas que lo único que les interesa es generar al costo mínimo, ¿cachai? Porque si generaran al costo que realmente corresponde, viejo, y hicieran bien las cosas, estos tranques de relaves no los harían donde nosotros vivimos, se los llevarían al desierto donde no vive absolutamente nadie. No dejarían de contaminar porque siempre van a contaminar. Pero por lo menos allá no vive nadie, pues viejo. Eso es lo que nosotros pedimos, que inviertan un poco más y no los caguen la vida a nosotros. Y tienen plata para hacerlo, viejo. Tienen demasiada plata, 14 millones de dólares diarios les quedan de utilidades, pagando todo. Si aquí no solo sacan cobre, sacan molibdeno, sacan oro, sacan una infinidad más de materiales, viejo. Vamos a tomar las medidas más drásticas que se puedan tomar con ellos, viejo. No saben lo bueno en la minera con quien se están metiendo. No conocen nuestras intenciones, ¿cachai? Nosotros estamos puestos a dar la vida, ¿cachai? Por defender las futuras generaciones que van a ser nuestros hijos, ¿cachai? Porque es preferible morir en una pelea, compadre. Morir peleando que quedarse echados los huevos, perro. Los hueones cobardes se quedan echados los huevos. Nosotros no somos hueones cobardes. Vamos a luchar, vamos a pelear, perro. Cueste lo que cueste, vamos a pelear. Ahí están las declaraciones en contra de la minera Los Pelambres, la tan responsable minera Los Pelambres. Sí, pues es triste que las personas tengan que llegar a este estado de... De desesperación igual. Claro, para hacer una huelga de hambre, ¿cachai? Para ver cómo te están secando el río y pensar que la gente llegue a estos extremos es una cosa que nos tiene que indignar. Bueno, ellos ya están indignados. Sí, pues, y en realidad no ha aparecido mucho en la prensa esta huelga y por lo tanto la presión que han ejercido los medios ha sido débil y el gobierno se siente acusado y entonces la situación se alarga y se alarga y se alarga. Claro, y es también un ejemplo para los demás pueblos que están viendo cómo se acerca la minería a gran escala en sus territorios, que están cerca, para que no permitan que ocurra lo mismo. Uh-huh. Ya ven que Minera Los Pelambres había construido un plan original que era el tranque Los Quillayes, un pequeño tranque que al cabo de 10 años fue totalmente llenado y se tuvo que ampliar y después se empezó a desbordar, tuvo derrame, hay filtraciones y cuando ya este tranque no daba para más empezaron a construir el tranque de relave de Caimanes en tranque El Mauro. Y con una gran resistencia comunitaria también. Claro, no fue fácil, tuvieron que comprar ahí a la gente, a la familia, llegar a acuerdos, negociaciones. Pero ahí están peleando la gente todavía para no transformar un pueblito que no so, yo por lo menos tuve, lo visité, tú también creo, no transformar este lindo pueblo en un vertedero tóxico, uno de los más grandes del mundo, un desastre ambiental que cualquier persona con sentido común se da cuenta del pueblo de Caimanes, que es su lugar de nacimiento, el lugar donde vivieron sus abuelos, y a ser destruido por la empresa de Luxich. Y así nomás ha sido, la autoridad le ha dado toda la pasada a la minera Los Pelambres para que cortara el bosque de canelo, para que sacara los petroglifos de la zona y para que arrasara con el fundo del Mauro, lo convirtiera en un lugar plano, listo para ser llenado por los relaves, y esto ni siquiera con una carpeta impermeabilizadora, que es como la gran solución que tienen en otros lugares, que tampoco... Claro. Asegura nada. Sí, pues bueno, y lo rescatable, yo creo, de la entrevista de Carola Fuentes es lo que cuenta de lo que pasa con los relaves de repente, pues. O sea, en un terremoto y se derrumba nomás y cae encima de todo lo que pilla. Claro, pero en este caso es un relave de 1.700 millones de toneladas, de una pared de no sé cuántos kilómetros. La semana pasada, bueno, en otro programa tuvimos los datos precisos. Pero es gigante, muy grande. Pero el tercero más grande de Latinoamérica. Son miles de hectáreas. No creo que el tercero más grande del mundo. Y es el más grande de Latinoamérica. Bueno, eso es lo que hace la minera responsable. Y la empresa de Luxich ya ha tenido multa incluso por la rotura del mineraducto. Ya lo hemos reiterado hasta el cansancio. El mineraducto de Minero Los Pelambres el año pasado y el antepasado tuvo roturas todos los meses. Ajá. De rames, de camiones. El tranque de relave antiguo, hay dos tranques de relave antiguo que también se han vertido sus desechos a los ríos. Entonces, ¿por qué vamos a esperar que ahora, justo ahora que tienen el proyecto más grande de contaminante, vayan a cumplir las normas, que no vayan a contaminar, que no vaya a ocurrir ningún accidente? Si la historia de esta empresa ha sido de permanentes daños ambientales, de permanentes violaciones a la ley de medio ambiente, que lo único que ha hecho ha sido multarlo. El año 2009 fue sancionado por la Corema de Coquimbo con 82 millones de pesos por 4 accidentes ambientales, pero esto fue una parte total. Y con 82 millones de pesos, esta empresa que el mismo habitante decía que ganó 14 millones de dólares diarios, que son 82 millones de pesos. Ya hagan las cosas bien, decía él. Y hacer las cosas bien significa partiendo por pagar impuestos, el royalty, para poder tener los tranques bien dominados, qué sé yo. Claro, pero la empresa se ha dedicado mayormente a financiar las campañas electorales, que esto también es una cosa que sabía en Chile. Luxich, el grupo Luxich ha financiado a la Concertación y a la derecha, por igual, en parte iguales. Para asegurarse el respaldo político en cualquier caso. Bueno, fue Lagos a visitar las minas invitado por Luxich, justamente. Y también cuando tuvieron problemas en Perú, fue el gobierno chileno a defenderlo como si fuera un problema nacional. La empresa Luchetti. Claro, que era del grupo Luxich, que estaba arruinando un santuario de la naturaleza en Lima, un acuífero que hay ahí donde hay reserva de aves migratorias. Esta empresa de Luchetti de pasta estaba vertiendo su residuo al acuífero este. Bueno, pero nosotros hemos dado los antecedentes en amplios programas, hemos tenido entrevistados, así que en realidad lo que nosotros hacemos es repetir, es comentar los datos que están ahí públicos para todos y reafirmar un poco lo que hemos sostenido de estas empresas mineras que no hacen más que contaminar a las comunidades, a la sociedad, al medio ambiente y destruyen todo a su paso. Eso, básicamente, ¿no? Claro. Sí, pues. Y bueno, tenemos una buena noticia pese a todo. Bien, vamos. Sí. ¿O quieres comentar alguna otra noticia? Vamos con la buena noticia. Ya, qué bueno. Para poder dejar de agobiar a los radioescuchas. Sí, muy bien, me parece. Buena decisión. Patricio Mans ha participado nuevamente del Festival de la Canción de Viña del Mar y con una canción que se llama De Pascualama. No va a cantar él en esta oportunidad, va a cantar una mujer que no recuerdo su nombre, va, pero que la tenemos para escuchar y cerrar el programa con ella. Claro. La, la versión que quedó clasificada, digamos. Y porque Viña tiene festival. Exactamente. Patricio Mans, que un, para quienes no lo conocen, por si alguien no lo conoce. Autor de Arriba es la Cordillera. Pero aparte es un intelectual chileno que ha sido músico y literario, ha hecho libros de historia, ha ganado premios como escritor y también como músico. Sí, él... desde el año 59 que está cantando, él junto a Intigimán y Víctor Jara con los Parras formó parte del movimiento de la Nueva Canción Chilena y durante el exilio también hizo bastantes cosas muy importantes a nivel musical y literario, y ha sido reconocido como escritor y como cantante. Uh-huh. Y ahora estará en Viña del Mar con una canción que habla justamente de Pascualama, este proyecto. Sí, bueno, en realidad Patricio Mans va como siempre adelante de las cosas. Se ha ganado muchos premios. Hasta el año pasado le dieron el último premio a la presidenta Bachelet, lo reconoció con el último premio que recibió a su trayectoria como músico. Y nada, pues, escuchemos la canción que va a ser difundida a través de la televisión abierta en febrero. Así que estaremos atentos. Ojalá para ir a gritar al, como público, a la galucha, a Guasior o no. Ojalá la den. Y que no se corten las transmisiones. Claro. Nada, pues aquí ponemos la canción de Pascualama del autor Patricio Mans. Hasta intérprete. Intérprete, no sabemos quién es. Intérprete de la canción. Ya, pues hasta la próxima semana, pues chapa. Bueno, hasta la próxima semana y nos vemos en otro Semillas de Agua. Reflejo. El agua es...